Bueno, hemos estado de plenario aquí en nuestra provincia, ¿no? No, no en nuestra provincia, en San Juan, En compadre. San El Juan. plenario del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Ajá. La verdad que un plenario muy grande y un alegrón porque se han sumado dos medios. Uno como tal, una radio de Merlo y otro que es un como un centro de estudios para mejorar la comunicación popular. Si te parece, arranquemos con la primer voz de todas, que es la de una compa de Merlo San Luis. Bueno, vamos a escucharlo. Pamela Mackey, de Radio Identidad Comunitaria. Radio Joven como gestión, porque ya hace rato que existe esa radio, ya te vamos a preguntar al respecto, pero una nueva radio integrante del Comecuco. Bienvenida y bueno, contanos qué te parece hasta ahora esto que volaron silla y no, mentira, esta reunión. Bueno, muchas gracias. Sí, mi nombre es Pamela Mackey. Yo vivo en Merlo, San Luis, y formo parte de Identia Comunitaria, como bien vos decías, una radio que tiene 17 años saliendo al aire, que estaba a punto de cerrar. Y bueno, desde este año, una grupalidad de personas nos hicimos cargo de la radio para darle un perfil comunitario y ya rápidamente. Por estas redes que veníamos construyendo antes, sobre todo con compañeros de la radio La Bulla, que ya tienen 13 años haciendo comunicación alternativa, bueno, conocimos la Comecuco y estamos súper felices de ser parte de este espacio colectivo que viene de manera sostenida, planteando la importancia de la comunicación alternativa, comunitaria y popular. Disfrutamos, aprendimos un montón, nos parece muy, muy necesario para este momento, para este contexto donde la comunicación está cada vez más monopolizada, con un discurso que apunta para un mismo lugar. Y bueno, creemos que es muy importante el aporte que están haciendo cada uno de los medios en su territorio y este espacio que es colectivo y que es regional nos potencia aún más a cada uno y cada una. Bueno, tocaste temas, la verdad que nos atraviesa a todos los medios comunitarios, que es más que nada la pauta. Sí. Y más de una vez comentaste esta situación que ustedes viven y denuncian, en tanto la municipalidad de Merlo, al respecto, de ahí expláyate como mejor te parezca. Bueno, sí, nosotros somos como gestión de esta radio, hace poquito que estamos, arrancamos este año, pero desde un primer momento tuvimos el debate acerca de que creemos que es un derecho de todos los medios. Tener el acceso a la pauta publicitaria. En el caso específico del municipio de Merlo, la pauta es la pauta institucional es parte del presupuesto del municipio, que bueno, eso buscamos la información, está destinado para este año 64 millones de pesos. Merlo tiene una ordenanza desde el año 2010 que de alguna manera viene como a organizar y poner algunos criterios acerca de la distribución de esa pauta, no estaba siendo transparentado el mecanismo, o sea que no se sabe ni cuántos medios hay, que es algo que la ordenanza propone, primero tener un registro de medios. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que San Luis estuvimos de elecciones hace poquito y reaparecieron. Medios digitales o cuentas de Facebook que actúan como si fueran medios y que sabemos que reciben mucho dinero. Y bueno, como somos un pueblo grande, digamos, Merlo tiene unos 40.000 habitantes, también sabemos que esos medios que van apareciendo pertenecen a los mismos gobernantes. Es decir, que el dinero que es de todos y todas, que está explicitado en ese presupuesto municipal, finalmente termina siendo recibido por los propios gobernantes para hacer campaña política. Bueno, entonces nosotros tuvimos un proceso primero de denunciar públicamente, que se aclare, que se transparente a quiénes están recibiendo y cuánto dinero están recibiendo. Y bueno, y finalmente pedir lo que nos corresponde como medio. Un medio más, digamos, nuestro perfil comunitario es una definición propia, pero somos en definitiva un medio. Conseguimos la pauta, que creemos que es un monto ínfimo, digamos, en relación a lo que están recibiendo otros medios. Pero bueno, finalmente entendemos que es una forma más de censurar nuestras voces, lo que tiene que ver con el acceso o no a la pauta, ¿no? Y por ahí es muy personal, o no, digo, en tanto la radio. ¿De cuánto estamos hablando en tanto la pauta? A nosotros nos están dando 150 mil pesos por mes. Y, 3 docenas de empanadas. Claro. Sí, muy poquito. Sabemos que eso, bueno, entre los aumentos de la luz, ¿no? Que no alcanza ni siquiera para pensar en el salario de una persona que esté operando, ¿no? Y sin embargo, la función social que estamos cumpliendo es importantísima. Realmente creemos que es un aporte a la democracia, porque hoy en día estamos casi llegando a los 25 programas, o sea que todos los días hay programas, la mayoría son en vivo. Están todas las bibliotecas populares, por ejemplo, de la zona de Merlo, Carpintería, de Los Molles, está por sumar la de Santa Rosa, o sea, todos los pueblos donde hay bibliotecas se sumaron, la comunidad boliviana, personas con discapacidad tienen su programa, la cooperativa de recuperadores merlinos, que son las personas que reutilizan la basura de Merlo, juventudes que también tienen sus programas, programas de educación con docentes, cultura. De cultura, tenemos todos los artistas, tenemos programas con música en vivo, así que hay mucha agenda cultural. Creemos que eso, que es un aporte importantísimo a la democracia que estamos haciendo desde Identia Comunitaria. Muy bien, ahí escuchábamos a nuestra colega, estimado Ángel. Sí, viste que lo que hablaba, dos cosas que rescato. Una, por un lado, la grilla que o la línea editorial que siguen para emitir qué tipo de programas propone, que eso es, digamos, una bandera de casi todas las radios comunitarias del país, ¿no? Gente que por ahí en un medio económico de comunicación no le daría ni bola, ¿no? Claro. No sé, te escuchaba, por ejemplo, la comunidad boliviana, si no tiene una radio exclusiva de ellos, no podrían hablar en ningún lugar. En algún momento, de hecho, tuvimos el programa aquí, Sunku Avia Yala, que con el compañero Rodolfo y el Amauta, y bueno, como punta, ¿no? Como ejemplo de que qué tipo de micrófono queremos que exista, ¿no? Democrático, el derecho a la comunicación y demás, que fue lo que se habló muchísimo en este plenario, defender y seguir manteniendo esa bandera del derecho a la comunicación, y el otro, el acceso a la pauta. Bueno, ahí ellos hablaban de 150 como pauta, cuando hay un 64 millones de presupuesto para gastar en pauta. Claro. Y a ellos solamente le dan 150 mil al mes. Bueno, y nosotros menos, nosotros como radio cobramos menos en tanto la pauta oficial. Menos, apenas un poco, no sé si llegamos a la mitad de lo que de esos 150 mil. Entonces, eso lo decía una compañera en el plenario, o en alguna oportunidad tuvimos la posibilidad de hablar con el intendente de Rawson, que es donde se hizo Rawson San Juan, que es donde se hizo el plenario. Uh-huh. Y la compañera le decía, bueno, las intendencias, municipalidades o gobernaciones o la nación como tal, cuando ofrecen pauta para medios comunitarios, hablamos de miles, mientras los medios hegemónicos... Claro, hablan millones. Millones de millones, no solo millones. Entonces, es una vergüenza y un descaro lo que se está haciendo, porque es la clara intención favorecer a los poderosos y no favorecer al pueblo, que es las radios comunitarias, que somos pueblo. Las radios comunitarias somos pueblo. Digan lo que quieran decir y quieran instalar, pero las radios comunitarias somos pueblo, porque somos trabajadores y trabajadoras que decidimos hacer comunicación y defender ese derecho, el de poder expresarse. Así que muy importante lo que acaba de decir la compañera Pamela, y que suscribimos cada una de sus palabras, claramente. Otro colectivo que se sumó al colectivo de medios comunitarios de Cuyo es un colectivo de estudio y de difusión de programas alternativos para acceso a la comunicación. Programas, digo, en tanto tecnología, tecnología, internet, software. Uh-huh. Escuchemos lo que nos contaban. Bueno, vamos a escuchar. Inés Binder, de Radios Libres. Contanos qué es Radios Libres. Radios Libres es un proyecto de formación, investigación y divulgación sobre la intersección o aquellas intersecciones entre las tecnologías libres y la comunicación comunitaria. Entonces, lo que queremos intentar, lo que entendemos, es que las radios comunitarias tienen toda una serie de principios respecto a cómo entienden que debería ser la comunicación, y que esos principios de defensa del derecho a la comunicación pueden ser trasladados a los territorios digitales. Entonces, las ideas de diversidad, pluralidad, autonomía, son principios que pueden organizar nuestra vida digital. Entonces, trabajamos formando, divulgando, escribiendo artículos de investigación para que las radios puedan ser esos actores centrales en la defensa del derecho a la comunicación en el ámbito digital. Bien. Y ahora, mediante la votación unánime, podríamos decir, de aceptación, integran el Comecuco. ¿Qué esperan de esta asociación que se ha generado ahora? Hace unos años nos mudamos a Mendoza, entonces empezamos a colaborar con algunos medios del Comecuco de manera más informal, y nos interesaba poder ser parte orgánica de este espacio tan importante para el Cuyo. Y si bien no somos un medio en sí, creemos que nuestra participación puede estar centrada en cómo acercar la discusión sobre el derecho a la comunicación desde las tecnologías digitales, y dar una mano a que todo el trabajo y la potencia comunicativa del Comecuco llegue un poco más allá haciendo uso de estas herramientas. Así que bueno, estamos un poco encontrando nuestro camino recién en este plenario que celebramos en la ciudad de San Juan los días 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2025. Fue nuestro pedido formal a la Asamblea de participar, así que bueno, es un camino que recién empieza y estamos muy contentas de poder integrarlo, porque también nos permite conectar con medios y experiencias de otras provincias como San Juan y San Luis. Y bueno, es la primera vez que participan. Habíamos estado oyentes. En otros plenarios han estado como algo satelital. Exacto, habíamos participado en otros plenarios, no como miembros integrantes, sino como oyentes, y justamente a través de medios que somos más cercanos, como Radio Tierra Campesina o Radio Cuyum, que habíamos estado colaborando. Así que bueno, ahora ya teníamos voz quizás, ahora tenemos voz y voto, así que es importante para la construcción colectiva. Es un golazo. ¿Y qué te parece, o qué has podido ver, que ya más allá de que ya oíste en otros momentos? Y ahí saludamos, que se van los compas. Adiós, chao. Bueno, y lo último, ¿qué has visto, qué has podido leer vos, antes como oyente, oyenta, sí, y ahora que ya participante, de ¿qué has podido leer vos? Ahora sí, ¿qué has podido leer en tanto de estas asambleas? Creo que uno de los cambios más importantes desde la primera asamblea que participé, que fue hace 2 años hasta ahora, ha sido como un cambio. Dale, seguí. ¿Empiezo o sigo? Vámonos, dale, tírala. Creo que uno de los cambios más grandes que he visto respecto de las primeras asambleas en las que participé hasta ahora, en estos 2 años, ha sido un cambio de actitud. La primera asamblea había como un estado de consternación respecto a este nuevo escenario político que se nos avecinaba. Quizás estábamos más ingenuos y ahora ya hubo un cambio de pasar a la acción, ¿no? De cómo empezar a construir, generar lazos de solidaridad entre los medios y con otros movimientos sociales y poder organizarnos más, empezar a construir un poco de perspectiva y tener un horizonte político, ¿no? Eso fue un gran crecimiento, entiendo, de esta plenaria, y también hubo un gran trabajo del equipo de metodología en poder facilitar esas conversaciones y no quedarnos como en estos espacios o estas asambleas eternas de lamento, ¿no? Y este paso a la acción creo que es un crecimiento para la plenaria del Comecuco. Bueno, ahí está, muchas gracias. Perfecto, gracias. Lo logramos. Sí. Bueno, Angelito, ahí estábamos escuchando atentamente todo lo que resultó de este plenario. Bien. Allá en San Juan. Allá en San Juan, la verdad que muy emotivo en algunos casos, mucho sincericidio también, porque ahí hay una cosa que está pasando con todos los trabajadores y trabajadoras de la comunicación popular, que es el sobrecargo de tareas en la vida personal. Mucha gente no entiende que lo que hacemos para poder hacer lo que estamos haciendo acá, trabajamos en otro lado. Y hoy la situación económica, ya que somos clase obrera, clase trabajadora, nos obliga a tener más de 1 o 2 trabajos para poder subsistir. Claro. Y a eso sumarle el trabajo que nosotros y nosotras hacemos en los medios comunitarios para sostener justamente lo que decimos una y otra vez, el derecho a la comunicación. Eso no se logra si no es con mejores políticas públicas y culturales. Si no hay políticas públicas, culturales y populares, políticas populares, no va a existir comunicación popular, claro, comunicación como un derecho público, no va a existir. Hoy el país no está viviendo eso. Así que, bueno, es una gran pena que no se pueda hacer. Tuvimos que soltar algunas situaciones en tanto lo programático lo programático, en tanto situaciones internas dentro del Comecuco. Y así que, bueno, ahí seguimos avanzando. Una cosa particular que se vivió, apenas se abrió este plenario, que fue el viernes, esto sucedió entre el viernes, sábado y domingo. El viernes estuvimos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, y ahí estuvimos exponiendo todas estas situaciones, por qué se hace la comunicación popular, por qué existe, cómo nace, esto dentro de lo que es la carrera de comunicación social. Y bueno, la verdad que los chicos y las chicas se interesaron mucho, nos llenaron de preguntas, se ofrecieron talleres abiertos a la comunidad, y ahí también asistieron muchos chicos y chicas de la universidad, en tanto la carrera de comunicación social, y la verdad que en ese particular allí se vivieron momentos, la verdad que bastante buenos, muy interesados los chicos, porque sus profesores querían que supieran qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, y se despertaron con algunas situaciones creyendo que los medios comunitarios tienen un caudal económico que les ingresa por parte del Estado bastante extenso, y bueno, se enteraron qué es lo que nos está pasando, cómo estamos haciendo, el por qué lo hacemos, y el por qué también ocurre hoy, y no solamente en la región Cuyo, sino en todo el país, que muchos compañeros tienen que dejar de salir al aire o dejar de asistir a las radios para sostener la comunicación. De incluso muchas radios han tenido que bajar su programación a una vez a la semana, claro, porque, bueno, hay que laburar, compadre. Claro, sí, difícil. Bueno, de todas maneras, siempre es muy positivo, Valedero, todos estos encuentros, ¿no?, con diferentes colegas de diferentes radios, porque de esa forma se fortalece también, ¿no?, lo que es la comunicación. Sí, más vale, por supuesto, se fortalece, se buscan ideas, soluciones para seguir sosteniendo las antenas. Así que, bueno, ahí, hacia allá caminamos. Como decía Galeano, ¿no?, la utopía el horizonte, que siempre se aleja, pero que seguimos caminando. Exactamente. Bueno, querido Ángel, ha sido un gusto escucharlo. Espero que transcurra bien su mañana. Cuide el zaino, dé la agüita ahí, ¿eh?, antes de arrancar para otro destino. Bueno, un abrazo, mi hermano. Vale. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, que tenga un buen día. Gracias, igualmente.